Amigos y amigas, bienvenidos todos a este nuestro encuentro de los viernes culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington. En un día muy especial, hoy tenemos un programa especial para compartir con todos ustedes. Esperamos que estén en compañía nuestra disfrutando de esta maravillosa noche de viernes 27 de agosto del 2010. Soy Sadie Acosta, voy a estar acompañándoles estos 60 minutos en los que vamos a recordar al gran creador de la guarania, don José Asunción Flores, en el aniversario de su nacimiento y también en el Día Nacional de la Guarania, hoy viernes 27, por supuesto. Compartiendo con todos ustedes entonces este espacio del Centro Cultural Paraguayo, que también hoy está de fiesta, ya que hoy se hizo realidad ese anhelado sueño de poder llevar la adhesión de los paraguayos que vivimos aquí en el área metropolitana de Washington, D.C., y estamos agrupados en esta organización. La adhesión cultural, el aporte cultural en el año del bicentenario de la independencia de nuestra querida patria. Esto fue todo un éxito. Voy a estar compartiendo con ustedes más detalles en el transcurso del programa. Hoy también vamos a estar disfrutando, por supuesto, de bellas guaranías en este día en el que, por supuesto, estamos elogiando, admirando ese trabajo artístico, ese legado tan importante que nos dejó el gran José Asunción Flores, nada más y nada menos que un género musical que identifica a nuestra patria paraguaya y que también expresa de manera singular ese sentimiento, esas emociones que brotan a borbotones en el ser de cada paraguayo. Y al escuchar una guarania, por supuesto, todos nos sentimos tocados y nos sentimos emocionados hasta las fibras más íntimas. Así que les invitamos a que se unan con nosotros también y formen parte de este espacio. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Nuestro correo electrónico ustedes tienen ahí en nuestra página, pero yo les digo también, pueden escribirnos a radio@ecosdelparaguay.com o también enviarnos haciendo un clic simplemente de la página de Ecos del Paraguay en el formulario de Contáctenos. Este es el programa del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Hoy también vamos a estar hablando del Diccionario de la Música en el Paraguay, que luego de 13 años va a estar lanzando una nueva edición, ampliando el trabajo que ya se realizó inicialmente, encabezado por supuesto por el maestro Luis Aram, quien ha dejado un trabajo maravilloso recogiendo la labor, las creaciones, las composiciones, interpretaciones de muchísimos de nuestros compatriotas. Así que ese es el diccionario al que nos referimos los paraguayos cuando queremos buscar, y los extranjeros también cuando quieren conocer un poquito más acerca de esos grandes hombres y mujeres que han dejado con sus voces, con sus versos, con sus composiciones musicales, un legado muy importante que va aumentando ese patrimonio cultural maravilloso que tiene nuestra querida patria. Vamos a escuchar ya música, nada más. Hoy también tenemos una invitada especial precisamente para hablar del Diccionario de la Música en el Paraguay. Vamos a estar contactando con Asunción, con Griselda Torres, quien es la coordinadora de la nueva edición de este libro tan importante, del que ya vamos a contarles un poquito más adelante. Pero escuchemos música entonces en este nuestro encuentro en el día de hoy, muy muy especial para todos nosotros, sobre todo Teófilo Acosta, que está disfrutando del lujo de estar en Paraguay y por supuesto compartiendo con tantos amigos hoy, que mucha gente se llegó hasta el Centro Cultural de la República, el Cabildo, para acompañar el trabajo que hacemos junto a todos ustedes aquí, tanto en Ecos del Paraguay como a través del Centro Cultural Paraguayo, ya que saben ustedes, Ecos del Paraguay es la voz de esta organización de paraguayos. Así que después de este tema musical yo les cuento más detalles. Tierra que florece a cada paso, en arroyos dulces que corren cantando. Cuanto más me alejo, cuanto más te extraño, por mi sangre corre el ser paraguayo. Ay, destino me ha llevado a otras fronteras, lejos de tu paz. Qué bella ironía me ha acompañado, cuanto más me alejó, tanto más te extraño. Estando lejos, pasen tantos años, en tus ojos negros, tan mediterráneos, vive para siempre el Paraguay que amo. Ayer el destino me ha llevado a otras fronteras, lejos de tu paz. Este es un sencillo homenaje para todos nuestros compatriotas que emigraron a otros países en busca de un futuro mejor. Cuanto más me alejo, tanto más te extraño. Tanta verdad encierra este tema musical que acabamos de escuchar. Cuanto más me alejo, más te extraño. Estamos lejos de nuestra patria, pero la extrañamos mucho. Y es así como también se inspiran nuestros artistas, nuestros compositores, nuestros poetas para cantarle al Paraguay, como este tema musical que estamos escuchando de fondo, Canto al Paraguay. Y hoy queremos recordar al gran José Asunción Flores. Las flores, cuando las vemos delicadas, las vemos nacer pequeñitas, las plantitas, pero si las regamos y las cuidamos bien, cuando pasa el tiempo, luego tenemos un bello jardín. A eso, lo que se asemeja a la vida del niño José Asunción Flores, quien nació el 27 de agosto de 1904 en un humilde rancho del barrio La Chacarita, Ricardo Brugada, en Asunción. No conoció a su padre, pero tuvo en su madre Magdalena Flores la gran protectora que lo encaminó para ingresar a la banda de policía de la ciudad de Asunción cuando había completado 11 años de edad. 10 años después, ya conocedor de la canción y sus instrumentos, teniendo identificado ya como su instrumento preferido al trombón y después al violín, busca en las partituras un ritmo diferente y más romántico. Era el año 1925 e incentivado por los colegas Félix Fernández, Manuel Rivas Ortellado, Rudecindo Lugo, Darío Gómez Cerrato, Silvestre Jovellanos, Santiago Torres, Manuel Cardoso y Gerardo Fernández Moreno, llegaba a su objetivo. Estaba creada la guarania, que bautizó con el título de Jejuí, la primera guarania. Desde entonces el mundo pasó a identificar al Paraguay por la sonoridad y el romanticismo que envuelve a muchos de estos temas musicales. Se volvieron una verdadera fotografía del Paraguay desde ese entonces, las hermosas guarañas. El 16 de mayo de 1972, Flores partió al encuentro de los ángeles, que ciertamente le ofrecen sus arpas para que él resuene por el cielo la suavidad de los acordes de tantas maravillas que compuso. Hoy, fecha de su nacimiento, aniversario de su nacimiento, es también el Día Nacional de la Guarania. Su pueblo, el Paraguay, canta en su homenaje. El mundo se inclina y oye en silencio la melodía traída por el viento de la añoranza. Bravo José Asunción Flores. El mundo y el Paraguay te agradecen. Estamos entonces recordando en este día especial a don José Asunción Flores. Desde hace 16 años se viene festejando el Día Nacional de la Guarania cada 27 de agosto en homenaje a su creador, don José Asunción Flores. Se eligió ese día de su nacimiento porque con Flores nació un nuevo género musical, renació la esperanza de una patria que se creyó perdida en el genocidio de la Guerra Grande, para quedar impresa por siempre en el pentagrama musical de la humanidad. Y mucho tienen que ver también los compatriotas fuera del país, especialmente los que viven en Buenos Aires, que hoy estemos festejando el Día Nacional de la Guarania, ya que desde hace 16 años se inició ese gran trabajo, mucho antes también ya. El 16 de abril de 1994, el Deportivo Paraguayo, la comisión de ese momento presentó la propuesta a todas las organizaciones paraguayas solicitándoles la adhesión por escrito, que luego se adjuntaría al proyecto de ley que fue presentado al Congreso Nacional del Paraguay, para que sea instituido como el Día Nacional de la Guarani el 27 de agosto. Finalmente eso se concreta en 1994 por medio de un decreto firmado por el presidente de ese entonces, Juan Carlos Guasmusi, y el ministro de Educación y Culto, Nicanor Duarte Frutos. Que el número de ese decreto es 5360 y es de fecha 25 de agosto de 1994, que declara el 27 de agosto Día Nacional de la Guaranía en homenaje a su creador, don José Asunción Flores. Nosotros también desde el Centro Cultural Paraguayo de Washington, desde Ecos del Paraguay, nos estamos uniendo a esta celebración especial en este día para homenajear al gran José Asunción Flores, recordarlo, disfrutar de hermosas guaranías y también, por supuesto, conocer la historia de por qué estamos celebrando hoy ese día especial de la Guarania. Y les contábamos que hoy se realizó el evento del Centro Cultural Paraguayo, precisamente en la ciudad de Asunción, un proyecto que veníamos compartiendo con ustedes ya desde semanas, meses atrás. Y hoy se presentó al público el disco de poesías en guaraní, Ñe'epotü Guaranime. A las 11 horas, este disco de poesías se presentó, esta iniciativa del Centro Cultural Paraguayo de Washington, conjuntamente con la Regional del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Esto se hizo en el marco de la celebración del mes del idioma guaraní y en el año del Bicentenario de la Independencia. Y el evento se realizó en el Salón de Eventos del Centro Cultural de la República del Cabildo en la ciudad de Asunción. El reporte que nos llega es del profesor David Galeano Olivera, quien estuvo también ahí presente con toda la gente del Ateneo acompañando a nuestro compañero de tareas y presidente del Centro Cultural Paraguayo, Teófilo Acosta. Así que gracias también al profesor David por este artículo que ya publicó y está en internet por todos lados. Y él dice: Tuishab arjebe oikokuri ko atiwasu. Oye, más hay jaguepe y tu pepore cotenvia popora intejera bañe epotu guaranime, o mono oba y pupejeta ñe papara arenvia pucue, o momoraba ñanereta ñandereco jañaneñe eme, cotenvia pon seba ararezareje, oye me eta boe jaocuerape y catujanguaisha boe jaracuera oipuru, temi boe cuerandive oikua pona bebo ñane abañe. Koba kote miandúnico upe homo muiva y ya pojare cuerape. Ha yepemo ha de cuero y como buruña de netawi. Oñe a hikuai oi putimo guarani ñe ñemombaretepe. La ceremonia fue presidida por Teófilo Acosta en su condición de fundador del Centro Cultural Paraguayo y director de la Regional Washington DC del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Compartieron la mesa con él la escribana Margarita Morselli, directora del Centro Cultural de la República del Cabildo y secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Bicentenario, y el arquitecto Óscar Centurión Frontanilla en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. También estuvieron los autores cuyas obras fueron publicadas en el CD Ñe'epotü Guaranime: Ramón Silva, María Elvira Martínez de Campos, Lino Trinidad Sanabria, María Delicia Martínez de Rodas, Braulio Rodas y David Galeano Olivera. Asimismo, participaron del acto, entre otras personalidades, el escribano Carlos Céspedes, la señorita Graciela Bartolossi en representación de la Vicepresidencia de la República, la licenciada Estela Pleyar de Acuña en representación de la Comisión Nacional del Bilingüismo, también la licenciada Elizabeth García de García de la Comisión Nacional de Bilingüismo, el profesor Serafín Francia Campos, el cantautor, compatriota que vive en Suiza, Rubén Domínguez, también estuvo por ahí junto a su hermano Víctor Hugo Domínguez, otro cantautor casadeño, que muy pronto van a estar de celebración también por allá. El señor Edilberto Vargas, jefe de prensa de Radio Cáritas, sigue diciendo el informe del profesor David Garano Rivera, que también cita entre los presentes al señor Enrique Santomé, director de Mi Canto, Mi Gente, Mi Tierra, y la licenciada Celia Godoy de Leguizamón, de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura. Además, estuvieron allí un grupo de estudiantes del Colegio Nacional José Gaspar Rodríguez de Francia, y en representación del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní estuvieron el magíster Pablo Gómez, director académico, la señora Selva Acosta, directora de la Regional Asunción Centro, la licenciada Ernesta Martínez, directora de la Regional del Ateneo Asunción Sajonia, la licenciada Evangelista Atienza, directora de la Regional Asunción Barrio San Pablo, el licenciado Omar Civils, de la Regional de Curuguaty, Blanca Jiménez, de la Regional de Limpio, Sabina Núñez, de la Regional Fernando de la Mora, oficio de maestro de ceremonia el señor Luis Argüello. Así, el Centro Cultural Paraguayo estuvo recibiendo a muchísima gente, según nos llegan los primeros reportes también. Estuvimos conversando más temprano con Teófilo Acosta, quien se encuentra en Paraguay a estas horas, compartiendo también un encuentro de celebración de este evento tan especial que se realizó en el día de hoy. Agradecemos muchísimo a ustedes que estuvieron allí. Sabemos también que la gente que nos conoce virtualmente y que sintoniza estos espacios que nosotros difundimos estuvieron allí, así que un saludo grande a Maristela Enrique, que estuvo ahí para conocer personalmente a Teófilo y también compartir con nosotros este evento tan significativo para nosotros, pequeñito tal vez, pero que es un aporte de todo corazón para que juntos hagamos que lo nuestro siga perpetuando por los siglos, que no se muera nuestra identidad cultural, nuestro idioma. Así que ustedes ya escucharon la reseña que nos manda el profesor David Galeano Olivera de este evento. Más adelante vamos a tener también, por supuesto, videos, fotos en la página web del Centro Cultural Paraguayo de Washington en www.paraguayanculturalcenter.org, y también vamos a estar comentando más detalles, vamos a tener grabaciones de lo que ha sido este momento tan especial esta mañana en los próximos programas de Viernes Culturales, que es la voz oficial del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Felicitaciones a todos, a nuestro fundador junto a Teófilo también, Hugo González, por su dinamismo, por estar ahí siempre apoyando y por hacer posible que esto se haya hecho una realidad en el día de hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre y por motivarnos para seguir haciendo algo más por la patria. Vamos a escuchar otra guarania, ¿qué les parece en este Día de la Guarania? Y vamos a establecer ya en instantes nada más contacto con Asunción. Carenda fue hoy me vaco, quiero tiro país ahí pecó en mí, hija de boven te vais a ser en hoy, a Άντια παντρεί σε άλλο παιδί. Εμπε είναι εγώ, είναι κάθε γιου. Mio hendu ya no jupe ye un bohori bañan de corazón a este día y coevo a topaje cue a usa pijarero un bollaje go. No ni lupine te lo mombe u. Doro vi ai la mene. Ha ha io i qua che sendai ca tui. I care a che si agno tire. Así estamos disfrutando de hermosas guaraníes en este día en el que estamos recordando a José Asunción Flores y celebrando el Día Nacional de la Guaranía. Y hablando de música, de músicos, tenemos ya en comunicación a Griselda Torres, quien es coordinadora de este hermoso proyecto de ampliar el diccionario de la música en el Paraguay, luego de 13 años de haberse lanzado su primera edición, y esto realizado por el maestro Luis Arán. Se prepara una nueva edición y queremos tener más detalles, y tenemos la suerte en este nuestro programa de poder compartir con alguien que tiene todos los detalles precisos para esto y que tiene una invitación muy especial, sobre todo para los creadores, compositores, músicos, intérpretes, para los centros culturales también, para que la gente nos cuente de lo que hace por la difusión, la promoción de lo nuestro, tanto en Paraguay como fuera de él. Muy buenas noches, bienvenida Griselda a Ecos del Paraguay y a los Viernes Culturales. Muy buenas noches, Fabi, un gusto estar con ustedes y un saludo a todos los compatriotas que nos escuchan a través de tu radio en todo el mundo. Gracias, bienvenida una vez más y aquí estamos, somos todo oídos para poder enterarnos de los detalles de esta convocatoria a gente que quiera poder participar, intérpretes o creadores mayores de 30 años, como dice también la información, que puedan estar quedando con su trabajo, con su legado en este material tan importante como es el Diccionario de la Música de Luis Arán. Hago extensiva la invitación, ¿verdad?, a todos los intérpretes, a todos los grupos musicales, a los conjuntos, a los tríos, a todas las conformaciones musicales de paraguayos que alrededor del mundo estén realizando trabajos artísticos. Recibimos muchos mails de personas que están radicadas hace 20 años, 30 años, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, y queremos realmente que todos participen. La edición anterior tenía alrededor de 700 entradas la que queremos lanzar con el maestro Luis Aram, pretendemos que sea la más completa. Ahora mismo tenemos una base de datos muy amplia, pero necesitamos que los artistas mismos nos cuenten sus historias, nos manden sus biografías y nos manden la historia de sus grupos, ¿verdad? Porque hay detalles que no podemos obviar, entonces, para que ellos mismos sean conocidos a través de nuestro libro. Para eso habilitamos una dirección de mail, diccionario de la música en el Paraguay, @hotmail.com. A esa dirección pueden hacernos todas las consultas. Nosotros les enviamos un formulario y donde pueden completar sus datos. Como vos ya dijiste, pueden participar los intérpretes, los compositores cuyas obras se hayan interpretado en forma pública, también van a participar los animadores culturales, las personas que están constantemente trabajando con el folclore, los investigadores y los autores de libros sobre músicos o sobre música, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que se acerquen a nuestro correo electrónico o a nuestro perfil de Facebook, que es Diccionario de la Música, PI. Entonces, que nos hagan las consultas y que nos hagan llegar su información. Nosotros estamos esperando con ansia que la mayor cantidad de artistas posibles anote justamente para recopilar toda la historia de nuestra música. Súper interesante, me parece fabulosa la oportunidad, ojalá que también sientan así los artistas que a veces quedan un poco en el anonimato también. Yo tenía una pregunta así urgente que hacerte, Griselda, ¿hasta cuándo es la convocatoria para que la gente acerque su información? Ya que nosotros también somos como medio de última hora, pero de todas maneras te pregunto, ¿tienen ustedes una fecha límite a la que deberíamos estar limitando, valga la redundancia, esta convocatoria? Bueno, en realidad esto es un trabajo a largo plazo. La intención es que en el 2012 esté hecho el libro y sea lanzado ahora. Pero ahora que estamos en el mes de agosto, nosotros ponemos un año de plazo para que todas las personas interesadas manden sus biografías, ¿verdad? Porque eso necesita un trabajo. De repente hay que preguntar más datos o quitar una cosa o poner otra, ¿verdad? Entonces, más o menos damos un año de plazo. Y también te quiero decir, Sal, que es muy importante no olvidarse, no dejar pasar la oportunidad, porque este libro le da a conocer a nuestros artistas, no solo a aquellos que internacionalmente sabemos que existen, ¿verdad? Sino también a aquellos grupos que en las comunidades pequeñas forman un papel muy relevante en su cultura, ¿verdad? Actúan en festivales, en peñas. Entonces, todos aquellos pueden estar en el diccionario. Y es importante también que sepan los artistas esto, porque no solamente aquellos que están en el exterior o que viajan afuera van a estar en el diccionario, sino todos aquellos que realmente quieran participar y que cumplan con los requisitos. Súper interesante, me parece fantástica esta oportunidad, porque es tan importante. Te cuento que como referencia, nosotros lo más rápido que buscamos, encima que lo tenemos online, es el Diccionario de la Música de Luis Aram, porque cuando buscamos a alguien y no estamos en Paraguay, en nuestro caso es bastante complejo, ¿verdad? Queremos hacer algunos programas, homenajes o cosas así. Es un trabajo difícil, porque no existe precedente, ¿verdad? Prácticamente fue la primera obra que reunió a tantas personas en la música. Entonces, para nosotros es comenzar de cero. Es de la propia persona recolectar los datos. Entonces, por eso necesitamos que los mismos artistas se comuniquen con nosotros. Nosotros vamos a estar promocionando un poco esto también. Precisamente aquí tuvimos una reunión días pasados, el Centro Cultural Paraguayo se reunió, algunos de nosotros estuvimos conversando con el embajador paraguayo aquí en Washington, y hay planes de que a través de la embajada misma se haga también un censo de los artistas, que era lo que se está proponiendo, ¿verdad? Tal vez salga eso, y bueno, sería súper interesante que cada artista aquí en Paraguay, a los que conocemos, a esos que están en el anonimato, pero que sí vale la pena que la gente reconozca y admire y valore su trabajo, vamos a estar repartiendo la información lo más que podemos para poder... Porque esta es la época de la información. El que no tiene la información, lastimosamente, se pierde oportunidades maravillosas, y no queremos que eso suceda con nuestros artistas. Justamente en esta era de la información, como vos misma decís, tenemos esta herramienta que es genial, ¿verdad? Internet. Y por eso nos adaptamos a ella, ¿verdad? Para poder recoger la mayor cantidad de información posible. También las asociaciones culturales van a estar participando, ¿verdad? Y encontramos muchísimas asociaciones culturales de Paraguay alrededor del mundo, y estamos también pidiendo que nos manden la historia de ese centro, de esa asociación, del Ateneo, ¿verdad? En caso de ustedes, para que aparezca, porque al fin y al cabo son todas sociedades que promocionan la cultura, y en ella está la música. Así mismo es. Te agradecemos muchísimo esta oportunidad. Bueno, la magia del internet hizo que también llegara hasta nosotros esta información tan valiosa que... yo anduve buscando y decía, ¿cuándo será que van a ampliar el diccionario de Luisa? Yo soy una de las fans de la página, porque siempre estoy buscando. A lo largo de los años, gente mandaba mail diciendo, tal persona no aparece. Bueno, y queremos que ahora hagan eso también, ¿no? Que se pongan a pensar y que nos quieran. Entonces nosotros vamos a ir a buscar la información. Aceptamos las sugerencias porque son opiniones valiosísimas, ¿verdad? Exactamente. Y vamos a seguir en contacto, seguramente promocionando todo esto en la medida que podemos, y nosotros aquí vamos a hacer correr la voz. En el caso de las asociaciones y los centros culturales, ¿hay algún requisito específico de que tengan una estructura? ¿Cómo están manejando ese tema? Porque también nosotros los paraguayos tenemos la costumbre de que, bueno, nos juntamos unos cuantos y tenemos nuestra asociación, pero a veces no tiene ninguna documentación legal que diga que legalmente existe como una organización. Bueno, la mayoría de las asociaciones, o sea, están validadas por una personería jurídica, ¿verdad? Que es lo que se llama. Pero de hecho hay muchas que no lo tuvieron, pero sin embargo permanecieron por muchos años. Y lo que nosotros queremos es contar la historia de esas agrupaciones, ¿verdad? Que reunieron a los paraguayos y a través de eso enseñaron música paraguaya, enseñaron danza, enseñaron ñandutí. Entonces, mientras ellos estén juntos, mientras estén como asociación, vale la pena mencionarlo, ¿verdad? No hay problema con el tema de la documentación, sino que estén actualmente vigentes o lo hubiesen estado por un tiempo determinado. Interesantísimo. Entonces también podemos rescatar el trabajo que tal vez por algún motivo se haya truncado, pero que sí marcó época en las colectividades, tanto dentro del país como fuera también. Así que cada vez nos estamos enterando un poquito más. Era por eso precisamente que queríamos hablar contigo, porque así vamos aclarando algunas dudas que tenemos también. Así que si hay algunas dudas de nuestra audiencia, de gente que quiere saber más, nosotros vamos a estar redireccionando todas esas preguntas hacia Diccionario de la Música en el Paraguay, @hotmail.com. Así mismo, Sai. Esperamos las consultas y esperamos las sugerencias de las personas, porque queremos realmente lanzar con el maestro Luis Aram un material completo y que se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Cada vez va a tener más entradas y a lo mejor, qué sé yo, va evolucionando a un diccionario del folclore o algo por el estilo. Te agradezco muchísimo la comunicación. Gracias también por estar compartiendo con nosotros. Yo sé que hoy estuviste por allá por el evento acompañando a nuestro gran jefe por allá, así que gracias también por ese apoyo. Sí, estuve. Y mi felicitación al señor Teófilo Acosta por el lanzamiento de su material. Muchísimas gracias entonces y hasta la próxima. Así tuvimos a Griselda Torres, quien está en la coordinación de este proyecto súper ambicioso, que es juntar en un diccionario todo lo que los paraguayos hacemos por el mundo, tanto organizadamente, individualmente, para aportar al desarrollo de nuestra música y de nuestro folclore, por qué no decirlo. Así que la oportunidad está ya ahí. Hay que solamente aprovechar esa oportunidad, así que escucharon bien. Si necesitan el formulario y quieren tener incluso el modelo de cómo llenar este cuestionario y enviar a Griselda para este trabajo de recolección de datos que se está haciendo, por favor se comunican con nosotros, que con mucho gusto le vamos a estar reenviando el material que ya nosotros tenemos. También vamos a estar poniendo a disposición de la Secretaría Cultural de la Embajada para que también aquí desde Washington se haga un toco regeneralizado para que eso llegue a la mayor cantidad de compatriotas interesados en el tema. Y así estamos compartiendo con ustedes. Queríamos también mencionar que la gente en la Argentina nos hicieron llegar un trabajo que ellos están realizando. Mañana tienen una reunión de los hombres de prensa, hombres y mujeres de prensa asociados, paraguayos asociados que están en la Argentina, que se están uniendo para organizar la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia en la Argentina. Incluso tienen grabado unos avisos publicitarios animando entonces a la gente para organizarse y reunirse en torno a esta celebración de los 200 años de la independencia de nuestro querido Paraguay. Escuchemos cómo se están preparando entonces los compatriotas en la Argentina para armar su comisión y trabajar por las fiestas de celebración. ...200 años de historia paraguaya... ...14 y 15 de mayo de 2011... ...Bicentenario de la República del Paraguay. Todos los paraguayos, todos. Cuñacuera, jacuimbaecuera... ...nuestros hijos, nuestros nietos. Organicemos y participemos... ...de la gran celebración del Bicentenario del Paraguay... en la Argentina. Construyamos juntos un Paraguay para todos. Comisión Bicentenario del Paraguay en la Argentina. Morotire mañamon viriva xere xere jobo Y ataro bau y manondere que va y xei xei llave A xei xaro moña araca ebe ya jupitima De coxere indi ya si moroti maña asmi Yeje coabona co cuñata y roga guiporame Si moro ti es esa pemico serenda gua Añe su pejeta cojo beta guipe jaro pura jeita Basi poisha chepi te bajo con bae potá Que vareina cuñata y mi ajaiju poraba pague esa nero que me oba oye como tu pamba y yara nere no y jagüema en veru y pama andere ya se viva garuare esa cari ya agui potísimo acá en un bunde pucabo y mime andería con güera picueria y coba angatir. Este serenda peje uca mi cheve de yurubie ira, toso panga cochembia y uje, cagüe potir. Xerenda pejanda pisa y te peta monde unde pa echaru pipa cosemita jape ay coañen de así se pa hija se quera bruta una ceiza se pia yo piba ay vitu piru isa xeru guía pere oi coba opoñi ya sin moro tire mañana mondiriba xere jerejo. Dere que ya we mandere sa y yu se ya y te abey. O era muy tentere jasa jasa, de jasa jasa jare y cole y como. Se tabu y ya we mare y cuabara, ya se un monotí. Estamos llegando a la parte final del encuentro del día de hoy junto a todos ustedes, este viernes cultural nuevamente que el Centro Cultural Paraguayo de Washington está compartiendo a través de Ecos del Paraguay. Anunciamos también que el próximo lunes va a estar don Teófilo Acosta, el presidente del Centro Cultural Paraguayo, en su gira por Paraguay. Va a estar en Coronel Oviedo, en la Casa de la Cultura, también para compartir un momento cultural y de intercambio con la gente que hace cultura y que también está trabajando por la difusión de nuestra música, de nuestras expresiones artísticas en la capital del trabajo, la ciudad de Coronel Oviedo, capital del departamento de Caaguazú. Agradecemos a la señora Leticia Friedman por la gentileza y por esa receptividad para poder estar compartiendo un momento también con nuestro enviado especial a Paraguay, don Teófilo Acosta. También en sucesivos programas vamos a estar informándoles acerca de los comedores de niños asistidos por el Comité de Solidaridad Monseñor Romero, del que formamos parte, y el Centro Cultural Paraguayo, que de manera conjunta están acompañando con aportes económicos mensualmente al desarrollo de las actividades de dos comedores en la ciudad de Coronel Oviedo, el comedor Chiquitunga y el comedor del profesor Alejandro, conocido también más como el Mitaroga. Así que vamos a estar también teniendo fotografías, informes de esas actividades, de esas labores solidarias que realizamos desde el Centro Cultural Paraguayo de Washington a favor de nuestros niños en nuestro querido Paraguay. A la par que siempre estamos buscando abrir oportunidades para que más artistas puedan llegar a mostrar lo que somos como nación, nuestra identidad cultural aquí en los Estados Unidos. Así que para febrero estuvimos celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna en la Embajada de Bangladesh con toda esa diversidad cultural impresionante, con el arpa paraguaya. Ahí estuvo el Centro Cultural Paraguayo llevando la adhesión de don Héctor Muñoz, uno de nuestros arpistas conocidos aquí del área. También en marzo estuvimos en el Festival del Cherry Blossom con las chicas y la directora y maestras del Instituto Municipal de Arte, Estuvimos en marzo y así sucesivamente siempre estamos buscando oportunidades para poder difundir lo nuestro aquí en los Estados Unidos y también apoyar la difusión de nuestro idioma guaraní con este material, esta presentación del disco de poesías Ñe'e Botú y Guaranime que hoy se realizó en Asunción, la capital paraguaya. Agradecemos, por supuesto, a los poetas que se pusieron, hicieron su agenda, nos dieron el tiempo para poder grabar como testimonio en sus propias voces el trabajo, ese amor al idioma guaraní, y agradecemos muchísimo doblemente a don Lino Trinidad Sanabria, quien se puso hombro a hombro con nosotros y bueno, hizo posible que se difundiera también en muchísimos medios de comunicación. Hoy el evento desde el Cabildo se transmitió a través de Radio Nacional del Paraguay, según me informó también Teófilo Acosta. Estuvieron la gente de Canal 2. Esta mañana estuvo nuestro presidente en el programa Caigujape con Ramón Silva, bien tempranito. Ayer estuvo en entrevistas en ABC Color, también en Canal 2, así que muchísimas gracias a toda la prensa por el apoyo. Sabemos que estuvo Radio Cáritas, la gente de Radio Ubuntu también, según me comentaban el día de hoy. Así que gracias por ese apoyo. Nos sentimos muy motivados para seguir avanzando en esta línea y saber que ustedes en Paraguay o fuera de él están con nosotros emocionalmente, motivándonos, dándonos ese aliento tan necesario a veces. No hace falta colaborar tal vez en especie, pero sí en buena onda, en ondas positivas que llegan, esas vibras que van a hacer que el trabajo que hagamos cada uno vaya rindiendo un poquito más. Así que nos despedimos nosotros por este viernes, dejándoles más música de nuestra patria e invitándoles a que nos acompañen nuevamente el próximo viernes. No se olviden. Avisen a todos aquellos que de alguna u otra manera puedan estar interesados en el Diccionario de la Música en el Paraguay. Hoy tuvimos como invitada a Griselda Torres, que está como coordinadora de esta recolección de información tan importante. Así que despidiéndonos, no se olviden, comuníquense con nosotros siempre que así lo deseen. Estamos aquí abiertos. También pueden formar parte del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Simplemente tienen que hacérnoslo saber. Pueden ser miembros desde la distancia, miembros colaboradores en ideas, en cosas positivas que puedan ir engrandeciendo este trabajo de dar a conocer, hacer visible nuestra patria lejos de sus límites geográficos. Gracias también a Gualberto que nos está acompañando. Ya le extrañaba yo un poco, que ahora que estoy sin mi compañero de tareas Teófilo, no lo he visto más tampoco a Gualberto, pero ahí ya está, apareció. Gracias por el contacto. También envía saludos para la señora Leticia Friedman, con quien nos estamos comunicando por mensaje de texto también, así que gracias. Ella sí, una gran periodista y por ahora luchadora de la difusión, de la promoción del folclore. Hace rato que se la conoce como Ña Cultura en Coronel Oviedo, ya que es la encargada de la Casa de la Cultura de esa ciudad. Así que Teófilo también va a estar haciéndole llegar seguramente tu saludo personalmente, Walbert, y de toda la gente quien la conoce. Una guaireña, sin lugar a dudas, una guaireña que está aportando a Coronel Oviedo todo ese amor a lo nuestro. Nos despedimos, gracias por la atención y hasta la próxima. tierra cuando el sol surgiendo va y anuncia la mañana en el canto del zorzal. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va y un lucero en el cielo nos invita a soñar. Más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Las plantas son parientes que en el rancho siempre están. En el lecho es la paja y es el fuego en el hogar. Es linda nuestra tierra en la noche tropical. Es linda nuestra tierra si una polca oye cantar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay.